8 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos en directo, como es habitual, con uno de los espacios habituales de cada martes relacionado con el ámbito de la política, ya saben, a nivel local, nuestro recorrido a través de las diferentes formaciones que integran la corporación municipal en este espacio de nuestros políticos, que arranca, ya se lo comentamos en el día de hoy, lo anticipamos, llega el turno a Izquierda Unida y por tanto nos acompañan diferentes integrantes de esta formación política, en concreto su edil, su concejala Pepi Morales, a quien ya damos la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. También, por ejemplo, dentro de lo que es Izquierda Unida, su coordinador local, José García Solano, además de representante también de Izquierda Unida, por ejemplo, en el Consejo Rector de Radio Ubrique o en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, Miguel González. Ambos bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedaros con diferentes cuestiones. La verdad es que vamos a ir muy rápido porque me anticipaban ya que, por ejemplo, hoy va a aprovechar Izquierda Unida para responder a las preguntas numerosas que se registraban en el Cosa de Todos con participación de Izquierda Unida recientemente. Y bueno, pues va a ser el objeto principal de este espacio, pero también otra serie de cuestiones. Así que, Pepi, querías comenzar sobre todo explicando esa cuestión, ¿no? Sí, decirle al pueblo que esta media hora nos corresponde, como bien has explicado tú antes, que es un espacio que le corresponde al Grupo Municipal de Izquierda Unida, pero como nosotros seguimos una línea, y es la línea del bien común, del bien del pueblo de Ubrique, antes que las siglas, está el que el pueblo sea servido por sus políticos. Entonces, la cuestión aquí es que vamos a esta media hora que nos corresponde, la voy a utilizar solo y exclusivamente para dar respuesta, como tú bien te has explicado, a las preguntas, a las sugerencias, a las inquietudes, a los problemas, a las dudas que tenía la ciudadanía la última vez que estuve aquí con vosotros. Entonces, no me parece de recibo que mis vecinos estén mínimamente unos 3 meses esperando estas cuestiones que tienen su calado, tienen su importancia, que no le voy a quitar ninguna. De hecho, traigo todas y cada una de estas preguntas con una respuesta, y antes que hacer política con una sigla, voy a hacer política para mis vecinos, que esa es mi labor, servir a aquellos que han votado, nos hayan votado o no nos hayan votado, nosotros estamos al servicio del pueblo de Ubrique. Pues como decimos, por tanto, eso va a llegar enseguida, pero antes sí que por parte de Pepi García Solano nos quería anticipar otra cuestión, ¿no? Sí, le voy a robar un poco de tiempo a la compañera Pepi, pero creíamos que era importante dar una noticia que la hemos conocido esta misma mañana, ¿no? Habida cuenta de la importancia que tiene, ¿no? En fin, voy a ser breve, pero de cualquier manera voy a dar la noticia. Y esto es un reflejo de cuando se trabaja con seriedad y rigor, ¿no? Se obtienen resultados, y más dime cuando se tienen razones aplastantes. Me estoy refiriendo a un escrito que ha recibido el coordinador de Tamal, Pepe Arroyo, dirigida a Tamal, a la asociación, como resultado también de su pesquisa y su interés y sus reclamaciones al respecto del campamento juvenil Cerro Mulera. Yo he tenido ocasión de leer este escrito, no me corresponde dar ningún detalle de este escrito porque serán ellos quienes los tenga que dar, ¿no? Pero sí tenemos la autorización de Pepe Arroyo en el sentido de que había cuenta de que veníamos a la radio, al menos que los ciudadanos de Ubrique, los ubriqueños y ubriqueñas, pues conozcan ya en primicia pues el demoledor, yo diría esa es la palabra, el demoledor escrito que ha recibido Tamal por parte de la delegación territorial de medio ambiente y ordenación del territorio, ¿no? En el sentido de que todos sabemos, o vamos a recordar, que se había hecho una sesión, ¿no?, a un grupo privado de lo que es en las instalaciones del campamento juvenil de Cerro Mulera, y en este sentido pues se recibe en dicha delegación escrito por parte de Tamar y haciendo ver al ayuntamiento los errores que estaba cometiendo. La carta no tiene ningún desperdicio, le dan toda la razón a Tamal. Yo diría que le dan un tirón de oreja muy, muy, muy fuerte al ayuntamiento de Urique, a los responsables anteriores y a los que ya conocían el tema y que hoy están gobernando y no tenemos conocimiento de cuál es su actitud respecto, su actitud positiva, la negativa sí la conocemos. Y sobre todo ellos mismos reconocen la deficiencia o negligencia que han tenido para la elaboración del documento. Es decir, que, ya digo, sin entrar en detalle, porque no nos corresponde, pero yo creo que con la noticia que damos aquí, pues subrayamos el valor de la asociación de Tamar, subrayamos la valía y el conocimiento de Pepa Arroyo, y en este sentido vamos a seguir reiterando la necesidad de que el ayuntamiento de Urique, en el pleno último, ya hacíamos intención a ese respecto para que se haga un acuerdo de colaboración entre el ayuntamiento y la asociación Tamar y la asociación Río Urique, y que pueda ser lo más amplio posible, pues para determinar de alguna manera el plan de trabajo que se puede llevar en este sentido para la preservación de nuestro patrimonio, temas culturales, temas de sostenibilidad. Es decir, que hay una gama amplísima en este terreno y que el ayuntamiento está desaprovechando la oportunidad de entablar ese acuerdo de manera personal con Pepa Arroyo, porque es el responsable o representante tanto de Tamar como de la asociación Río Urique. Yo creo que se está perdiendo una oportunidad extraordinaria y vamos a seguir insistiendo en que es necesario. En fin, y no me extiendo más. Muchísimas gracias. Pues es como decimos, un poco lo que... ese paréntesis sobre un tema en concreto que quería apuntar José García Solano. Pero ahora sí, entramos en la respuesta. Se trata de preguntas, recordamos, en el espacio Cosa de Todos que ofrecemos cada jueves. En la participación anterior por parte de Izquierda Unida recibía una gran cantidad de preguntas, de interrogantes, de sugerencias y sobre todo de Izquierda Unida no se quería dejar pasar esta oportunidad, como decía Pepi, para dar respuesta, ¿no?, a todas esas cuestiones. Sí, como te comentaba antes, he estado mirando el calendario y es que no me parece, como ya te he comentado antes, que mis vecinos reciben una respuesta por parte de Izquierda Unida 3 meses después a una problemática que es acuciante, por ejemplo, como son la formación de charcos y demás. Y entonces he de decirles a los oyentes que como prometí, mis promesas no se quedan en el aire y en tanto yo tenga oportunidad, vamos a cumplirlas todas y cada una de ellas, como lo hemos hecho en el pasado, lo vamos a hacer en el futuro y lo estamos haciendo en el presente. Y de esta manera, pues voy a empezar una a una las preguntas que me formularon y voy a irle dando respuestas. Y si hay algo, si se me queda algo en el tintero, ruego que se pongan en contacto con nosotros, que nosotros gustosamente le serviremos. Había una de las preguntas que decían que la policía estaba multando de una forma indiscriminada. Yo me he sentado con la señora Bazán, he visto y he tenido en mis manos los expedientes de varias semanas, los he visto personalmente, he visto también el listado, decir que no he visto datos personales, o sea, solamente números, porque a mí ni a nadie le interesan estos datos personales, pero sí me salía una media de 2 multas diarias y una cuantía media de 40 euros por multa. Como digo, cada foto, lo que sí he comprobado es que, claro, me podía entrar la duda de decir esto está bien o está mal, pero cogí lo que eran las multas y de los policías y sí que veía, estuve viendo varias fotografías donde realmente se veía la infracción de tráfico. Ahora, no obstante, si tienen la ciudadanía o el pueblo de Urique algún tipo de información que nosotros no seamos conscientes, les ruego que se pongan en contacto con nosotros. En cuanto a la acumulación de excremento que también nos hacía la pregunta de cómo se podía paliar esta problemática, es decir, que la concejal pide que la población denuncie esta falta, que llama a la policía, y que de hecho es una falta y es sancionable. Yo por mi parte, yo le rogaría a mis vecinos que tuviésemos un poquito de respeto hacia el prójimo, hacia nuestros vecinos y educación ciudadana, que no nos falte, que el pueblo de Ubrique es muy grande y esta pequeña cositas no pueden dejar de hacernos valer como pueblo de Ubrique. Así que hago ese llamamiento de respeto y de llevar su bolsita y demás, y que mantengamos nosotros limpio nuestro pueblo. De todas formas, la concejal me dijo que si la policía ve a un vecino con su perrito haciendo sus caquitas y demás, que rápidamente será sancionada o sancionado. Otra de las preguntas era una vecina que vivía cerca del instituto de los Remedios, y ella comentaba que había música bastante fuerte por las noches. Entonces se lo trasladaba a la concejala y ella se va a informar personalmente de este asunto. Ella sabe que dan clases de zumba y demás allí, y dará las órdenes pertinentes si procede para erradicar esta molestia. Yo personalmente voy a volver a decir lo que dije entonces: si hay música alta que está molestando al vecindario, vecino de el Instituto Los Remedios, llama a la policía. La policía está ahí para atendernos, y si tienen que cortar la música o decirle que la pongan más baja, para eso están ellos, para servir a la ciudadanía. También, como voy a ir rápida, porque creo que es que no me va a dar tiempo, eran muchas preguntas, eran veintitantas preguntas, pero quiero darle respuesta a todas y cada una de ellas. También, como os prometí, me he sentado con el concejal don Manuel Chacón, responsable de urbanismo, y había varios temas, varios problemas que se daban en nuestras calles. Uno de los oyentes, un vecino, preguntaba qué es lo que va a ocurrir con los aparcamientos, si va a haber nuevos aparcamientos o no. El concejal me decía que cero aparcamientos. ¿En la calle San Sebastián? No, en general. Ah, vale. Esta es que hubo dos o tres preguntas en cuanto a aparcamiento. Él me decía que cero aparcamiento en Ubrique, que lo que sí se va a aprovechar son todos y cada uno de los huecos y solares que puedan hacerse uso, el uso del ayuntamiento, que se destinarán a aparcamiento, viviendas que se derrumben tanto en el casco antiguo como por la zona baja de Ubrique. Y que él me hacía la declaración que él quiere ser equitativo y pretende buscar por cada aparcamiento que él quita, que él quite o poner un, que él quiere que, si él quita uno, poner otro. Él quiere trabajar de forma equitativa en el tema del aparcamiento. Entonces él está pendiente de una resolución de tráfico para temas de seguridad. En cuanto a aparcamientos, cargas y descargas de minusválidos, esto sí es de la calle San Sebastián, y entonces él no me ha dado ningún tipo de respuesta a esta pregunta, porque él estaba pendiente de esta resolución. Es lo único que yo traslado literalmente o a mis palabras lo que a mí me ha comentado. Había otra problemática, otro oyente que hablaba de la calle Practicante Antonio Río. Si recordáis bien, el problema era bastante grande, así se lo trasladé al señor Chacón, y él me comenta, y yo personalmente también he visto los presupuestos, los he tenido en mi mano, los he repasado, y también había otro presupuesto de un geotécnico y posible pelotaje, que más o menos unos 300.000 euros solamente para esta vía. Él verdaderamente está preocupado por esta calle, puedo decirlo, y así me lo hace ver. Yo así lo traslado a la ciudadanía. Pero me comenta que con los presupuestos que ahora mismo tiene el municipio no es viable el arreglo de esta calle. se quiere hacer un presupuesto de un proyecto, de hecho ya me dice que se está haciendo, y un informe que se enviará a la Junta de Andalucía y a Diputación para obtener los recursos necesarios para poder atajar la problemática de practicante Antonio Río. Vuelvo a decir, lo he tenido los presupuestos en mis manos y he podido comprobar de primera persona de la cuantía de dicho presupuesto. Por otro lado, teníamos una problemática que nos ofrecía una oyente de la calle Reguera León. Ella hablaba de un charco que yo le decía que no, que no, no era un charco, que era un charco pantano, porque yo lo había probado, no sé si se acordará la audiencia, que se genera con la lluvia, sean pocas o muchas, que allí el charco está, el pantano está. Él lo ha anotado, el concejal lo ha anotado en su agenda para incluirlo en las mejoras y en las prioridades y necesidades que tiene nuestra población. Se pone a nuestra disponibilidad, tanto del partido como de la población, y toma nota para atajar esta vía. Y yo digo desde como concejala de Izquierda Unida que si pasado un tiempo y no hay resultado a este problema y no se ataja lo que es este charco y esta incomodidad que se están creando en Reguera León, pues que se pongan en contacto tanto radiofónicamente como puede hacerlo, como tenemos los programas, las oficinas municipales, el teléfono municipal, que no dejen nunca los vecinos de decir la problemática que tienen, porque nosotros estamos dispuestos y disponibles para echarle un cable. Seguimos con la problemática de las viviendas, de las calles, y nos encontrábamos que otro oyente hablaba de la calle Marroquinero, de las peleas, de las broncas y del mal ambiente que se vivía allí por el tema de la del doble sentido de la calle. Yo le preguntaba directamente al concejal qué solución se le va a dar a esta situación tan desagradable que tenemos en nuestra población. Y él dice que ha retomado esta cuestión, y él lo que quiere, él me comentaba que él quiere trasladar el centro de transformación, o sea, el transformador que hay ahí, tirar la casita, y moverla para que de esta manera tenga una nueva salida, una nueva vía de salida de esta calle. Y digo igual que con la anterior, si no hay respuesta en un tiempo que estime suficiente para que este problema sea atajado, pues que se ponga en comunicación con nosotros, que nosotros seguiremos haciendo el trabajo que es servir al pueblo, que en definitiva para eso estamos. Con la calle Blas Infante, Un oyente tenía una duda y estaba bastante preocupado porque decía que había oído que había rumores de que se iba a poner allí una planta de gestión de residuos. Entonces yo le he preguntado directamente al concejal y el concejal me comenta que eso no es así, que lo que va a ir allí en aquella zona son las instalaciones de la empresa de Básica. O sea que esta contestación también me lo dijo claramente. En cuanto al aparcamiento, falta de aparcamiento, ya que fueron varias y distintas preguntas, como podéis recordar en el tema de la última intervención de Izquierda Unida, y una de estas preguntas también se hablaba del solar que hay en el Llano del Prado. Entonces, nosotros queremos tener respuestas antes de que el PGOU se apruebe, porque no sabemos cuándo se va a aprobar. Entonces, la ciudadanía necesita y el pueblo de Ubrique necesita un nuevo aparcamiento. Entonces, mi pregunta fue, literal, ¿qué se va a hacer para mejorar las condiciones de este aparcamiento? El concejal me comenta que la base, es verdad que tiene muchas dificultades, es deficitaria, el suelo carece de las más mínimas condiciones, y que pediría un presupuesto, pero que se está condicionado por lo que son los propietarios de dicho suelo. El ayuntamiento no es propietario de este solar, y no puede hacerse una inversión grande, de grandes sumas de dinero, para que el próximo año estos propietarios pues quieran hacer una construcción y el dinero que es de todos los ubriqueños pues que se tire a la basura. Y él, yo le hablaba de los socavones que todos sabemos que están allí, y él y yo le se le trasladaba que se le podía poner una subbase o arena, y entonces él comentaba que si se ponía subbase o arena, eso lo único que generaría serían atascos en el alcantarillado, y por lo tanto asfaltarse no se puede. La subbase lo iba a ver, se iba a contemplar, la arena imposible, todo, y por el tema del atasco y en la situación que está este lugar, que lo que puede agarrear también son inundaciones. Por otro lado, también me he sentado con el concejal de Medio Ambiente, el señor Andrés García Gómez. Había varias preguntas y voy a responder todas y cada una de ellas, tal como dije en aquel día, y hoy estamos haciendo valer que nuestra palabra tiene valor. Había un oyente que tenía dos problemas en la calle Reinita. Era un árbol que se estaba cayendo, y tal como me lo traslada esta vecina aquí, yo se lo traslado al concejal, al señor García, y me habla que sí, que es posible que él va a actuar en consecuencia. En consecuencia, y si es viable o no. Él me hablaba de que los árboles que hay allí son álamos. A última hora de anoche, digamos que serían las 8:30, él me envía un mensaje y me dice que me comunica que se hizo esta orden de inspección el 3 de este mismo mes, con respecto al peligro de la caída del árbol y la posible poda. Entonces, había otra problemática en la calle Reinita, que era quiero recordar, y además lo recuerdo perfectamente, que eran hojas de los árboles que obstruían las canaletas, y con eso se generaban las propias viviendas, pues humedades y demás. Tal cual se lo comentó al señor concejal, y él piensa y quiere pensar que y creer que el problema, que una vez que se ataje, o sea, talen los árboles, el problema de los álamos, ese problema se erradicaría. De todas formas, él me promete que va a estudiar cómo solucionar este problema, y me traslada que se va a ocupar personalmente de pedir un estudio al técnico y que me lo hará saber. Digo, como con las preguntas y las respuestas que hemos dado anteriormente, si pasado un plazo de tiempo la problemática sigue ahí, este oyente de la calle Reinita puede volverse a poner en contacto tanto en radio, por medio radiofónico, por teléfono, la oficina de municipal, o llamando por teléfono también a las oficinas municipales. De Izquierda Unida. Exactamente, y a la oficina de Izquierda Unida. Gracias, Pepe. Es que estoy hablando demasiado rápido, no estoy nerviosa, la cuestión es que tengo solamente 20 minutos y quiero dar respuesta a todas y cada una de la problemática y de todas las que se me volcó aquí, y no quiero que ninguno de mis vecinos se queden sin respuesta. Y así sigo. En Vista Alegre había dos problemas. Nos hablaba una vecina de quitar las palmeras, que ella decía que supone un alto coste, ya que tenían que llevar grúa, podar y cortar hojas y demás. Entonces se lo trasladó tal cual al señor García, y él me dice que va a estudiar hasta la situación de estas palmeras, a ver si es viable o no viable cortarlas, y que él no puede hacer una valoración, de manera que enviará un estudio a los técnicos, y una vez que se haya hecho ese estudio, se hará una valoración del coste y si es viable hacerlo o no hacerlo. Por otro lado, había un pino que esta oyente decía que soltaba un polvillo verde que hacía que los vecinos de aquella zona pues estuviesen con alergia. Él me hablaba que se trataba de alibustres. Él es su propósito en un principio, y él me lo hace saber, es que quiere quitarlos todos y cada uno de ellos y sustituirlos por otro tipo de palanta y por otro tipo de árboles. Y que vamos, porque es que es verdad, y él lo reconocía que él tiene bastante, la alergia, este árbol produce muchas alergias, también problemas de manchas tanto en vehículo como en la vía pública, y eso sí, eso me lo dijo, que lo tenía en la agenda, el quitar lo que los solos arbustivos y poner un tipo de planta que sea menos conflictiva y que en definitiva las personas que padecen de alergias no sufran por estas plantaciones. Otro problema que había era en Antonio Vega, era del bloque primero al quinto, y este oyente nos decía que había un descuido total de los arriates, que estaban abandonados totalmente, las flores, descuidado, y así se lo hago saber al señor concejal. Y él me dice que dará una orden de trabajo para subsanar lo que es el tema de la jardinería. Y que también se hará una valoración de las actuaciones que requiera esta parte de la barriada. Y que después, en consecuencia, se actuará. Vuelvo, aunque parezca muy repetitiva, vecino de Antonio Vega, si pasado varios meses siguen viendo que vuestros arriates o nuestros arriates siguen abandonados, descuidados y abandonados, vuelvan a ponerse en contacto con nosotros, que nosotros volveremos a sentarnos con el concejal que le toca y volveremos a sentarnos con él. Había otro tema que ya traté anteriormente, que era la acumulación de excremento, pero como tocaba con la señora concejala Isabel María Bazán en el tema de porque es una falta y por tanto sancionable, pero también es un tema de medio ambiente, y el señor concejal Andrés García pues es responsable a media de esta situación. Yo le explico un tema, la controversia que se planteó aquí, la situación que otros vecinos por otros medios, que no son por la radio, sino que nos los trasladan porque es un día a día de ver que la calle está llena de excremento, y aunque vayan sus dueños con las bolsitas en la mano, cuando miramos a la derecha, a la izquierda, para atrás, para adelante, pero no usan las bolsas y se quedan los excrementos allí. Yo así se lo hago saber al señor concejal. Y entonces él me dice que a través de Básica, de la empresa de Básica, se va a hacer una serie de carteles de concienciación ciudadana. Y también está valorando poner un pipicán. Pero que esto es un arma de doble filo, según me comentaba, y yo también lo veo así de esa manera. Porque, claro, va a beneficiar a muchos, pero también va a perjudicar a los vecinos más cercanos donde esté el pipicán. Entonces, él va a valorar, va a estudiar, va a ver el costo, y cuando tenga ya toda la información, amén de la cartelería y de la concienciación ciudadana en cuanto a los excrementos de los animales, me hará llegar esta contestación, y esta que os habla os lo dirá públicamente. Yo vuelvo a decir, denunciar, nosotros somos también responsables de nuestra población, y por tanto somos responsables de denunciar este tipo de faltas, porque estas faltas son contra las ordenanzas municipales y por tanto son sancionables, y no, que no nos cabe la menor duda que tenemos que respetar al prójimo y que tenemos que tener una mínima de educación ciudadana para unos con los otros. Entonces, lo que yo le digo, que si es necesario saludar denunciar cuando se ve de una forma sistemática que hay personas que están actuando de esta manera, pues que lo hagan. Había otra pregunta que era una señora que decía que sí, que es verdad que en las redes sociales estaban viendo unos vídeos de Básica que salían la zona más céntrica, muy bonita, muy cuidada, con unas flores que se cambiaban cada dos meses, que la Avenida España estaba súper bonita, la Rotonda de la Estrella, todos los árboles, todo muy cuidado, pero sí se quejaba, yo he tenido la oportunidad de verlo personalmente, que hay zonas que no son tan visibles en el pueblo, y la verdad que a mí, como ciudadana, como concejala, a mí me entristece mucho, bastante, que no se atiendan estas plazas, estos lugares. Estamos en el último minuto. En estos lugares es la última pregunta, es la respuesta que tengo. Entonces yo le trasladé esta inquietud, que también es la nuestra, la de Izquierda Unida, y él me dice, la contestación que él me da es que solamente dispone de 4 jardineros y de 3 peones, y que se compromete a mimar y a cuidar más, un poquito más, esa zona menos visible, y que le demos, la ciudadanía se pueda, en cierta manera, aprovechar de esta zona menos céntrica. Nada más, esta era la última pregunta y con eso me doy por satisfecha. Pues creía que todavía quedaban alguna más, pero Sí, he corrido bastante, porque es que no quería dejar ninguna de las preguntas de los problemas de mis vecinos sin contestar. Y vuelvo a decirlo, aquí estamos, las oficinas de nuestra sede Izquierda Unida están abiertas, las oficinas municipales están abiertas todos los días, se puede contactar con nosotros tanto al teléfono de la sede, enviar correos electrónicos que se pueden ver en la página web del ayuntamiento, y también invitarlos a que se sienten con nosotros en la oficina municipal, y de que tengamos un contacto más cercano a la población. Pues no sé si hay algo más que apuntar. Hacía la referencia más que nada, además, por si te queda alguna que te diera tiempo, pero no. Hemos llegado al filo de, como decimos, ese tiempo. Y bueno, pues con sobre todo ese objetivo, además, conseguido, sí. De dar respuesta a todas las preguntas que los oyentes trasladaban a Izquierda Unida en su última participación en Cosa de Todos, en su reciente participación. Bueno, pues con esas respuestas hoy, sobre todo, era el objetivo por parte de esta formación política. Que me perdonen el acelero, no es por nerviosismo ni nada, sino simplemente porque yo sabía, porque es que no me iba a dar tiempo. O sea, que espero que se me haya entendido toda y cada una de las respuestas. Si no es así, pues vuelvo a invitarlo a que me llamen, me visiten allí o visiten a mis compañeros en la oficina municipal de Izquierda Unida. Pues Pepi Morales, José García Solano y Miguel González, que también nos acompañaba. Muchísimas gracias a los tres, por parte de Izquierda Unida, por habernos acompañado en este espacio de nuestros políticos. Gracias. Gracias a vosotros.